12:37, vamos a quedarnos con cuestiones relativas al ámbito de la actualidad. Lo cierto es que podríamos decir que de actualidad local, porque desde luego siempre los datos que podamos ofrecerles en torno al sector de la piel, aunque sean a nivel nacional, como es el caso de lo que vamos a abordar en los próximos minutos, sin duda es de gran importancia para nuestra población, para el sector marroquinero. Y lo dicho, ese va a ser el gran protagonista durante los próximos instantes, porque vamos a referirnos al anuario sobre la marroquinería que cada año la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería suele publicar por esta fecha. Solemos estar bastante atentos a mitad de año porque suelen recogerse, publicarse, como decimos, estos datos que además son de gran importancia por diferentes motivos, entre otros porque existen muy pocos datos oficiales en torno a los que poder constatar la evolución del sector de la piel tan importante para Ubrique, ¿no? Y en ese sentido, dentro de esos pocos datos oficiales, sin duda, como decimos, los que se mantienen cada año, los que nos van ofreciendo de forma oficial, corresponde a esta asociación, a SEFMA, Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería. De hecho, ya a finales del pasado año, con motivo además de la visita de su secretario general aquí a Ubrique, por un acto organizado por MOVEX, ya conversamos, como decimos, con Fernando Gutiérrez, que va a ser nuestro protagonista durante los próximos instantes. Hablamos de ese acto en concreto, pero también de la situación del sector de la piel, que afortunadamente, la verdad es que ha ido resistiendo la crisis durante estos últimos años, e incluso, ya lo anticipamos, esas cifras son cada vez más positivas. Nos lo decía ya, a finales de año, como decimos, Fernando Gutiérrez nos anticipaba que los datos de 2014, según lo que eran las cifras del primer semestre, la verdad es que apuntaban bastante de forma positiva, y bueno, pues se han confirmado, y es lo que vamos a analizar durante los próximos minutos. Ese informe del 2014 que ya ha publicado la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, su secretario general, Fernando Gutiérrez, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de estar con vosotros y un saludo grande a todos los oyentes, a los que seguramente algunos conozco personalmente. Pues igualmente ese saludo, y lo dicho, la verdad es que ya nos anticipabas, ¿no?, a finales del pasado año, que el 2014 se iba a cerrar con cifras muy positivas, y es lo que queríamos analizar, ¿no?, dentro de lo que es este anuario. Si te parece, vamos a ir, tampoco queremos marear a los oyentes con muchísimas cifras, pero al menos ver un poco, ¿no?, cuál es la situación del sector, que por dejar ya dos titulares importantes, hay que subrayar que en referencia a las exportaciones, sin duda es el dato más importante, crecieron más de un 20%. Efectivamente. Mientras que además la producción, que incluso había decrecido años anteriores, el pasado año sí que subió en torno a un 1%, bueno, pues este año pasado, el 2014, la subida ya es de un 3,58%. Son sin duda los datos más destacados, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque da los datos que arroja el 2014, pues bueno, lo que están es dejando patente que el sector ha aguantado la crisis. Hemos mejorado efectivamente en producción, que había caído, y hemos mejorado en exportaciones, que gracias a Dios hemos seguido, pese a la crisis, aumentándolas cada vez más. Lo cual, porque yo diría que en este momento la asignatura pendiente principal que tiene el sector es la recuperación del mercado interno, del consumo interno, que todavía está muy bajo y muy parado, y porque además han desaparecido muchísimos puntos de distribución. Y pese a eso, con las exportaciones, pues las cifras totales que arroja el sector superan esa caída del mercado interno. De todas formas, con respecto al mercado interior, sí que es cierto que al menos se ha estabilizado, ¿no? Se ha estabilizado, efectivamente. Eso es lo que hemos pulsado, que se ha frenado la desaparición de puntos de venta, Y bueno, luego hay una recuperación muy importante, que eso ahí en Ubrique pues lo tenéis vosotros muy patente y muy presente y lo estáis viviendo día a día. Se ha recuperado mucho la fabricación de marcas extranjeras en España y bueno, pues realmente yo creo que se han recuperado no solo a nivel económico las cifras, sino también a niveles... pues el valor de la producción nuestra, pero no en el valor numérico, sino en el valor, en el profundo valor y prestigio que tiene la fabricación española de marroquinería. Cabe precisar que estos datos que vamos a o que estamos comentando se refieren a nivel nacional, pero digo por qué pueden decir los oyentes, bueno, y Ubrique, ¿qué representa, no?, dentro de esos datos? Pues hombre, Ubrique, en los mismos datos tenéis toda la distribución geográfica de producción y de empresas. Ubrique es, tiene un peso importantísimo en lo que es el sector. ¿Dónde tiene más peso? Indudablemente pues en esas exportaciones de producto de marca no española, pero que bueno, nos dan mucho prestigio, pero lo ideal sería que fueran marcas nuestras, ¿no? Digo, por dejar una cifra, podríamos decir que Ubrique representa el 25% en cuanto a empresas. En Andalucía estarían ubicadas el 26%, pues Ubrique en la mayoría, ¿no? Sí, efectivamente, porque además a niveles de exportación, pues también Ubrique es, yo diría más que el 25%, cerca del 30% de la exportación. Sí, yo me refería al número de empresas, pero después esto, claro, en cuanto a exportaciones, producción, ya puede variar. Claro. Aumentar incluso. Sí, efectivamente. La producción yo creo que aumenta, porque además en valor, al no ser productos de venta directa, pues en valor tenemos unas cifras muy importantes, pero claro, a unos precios más bajos de lo que sería la cotización. Hay que decir que sobre la producción, insistimos, hablamos de datos a nivel nacional, durante el 2014 rebasó ya los 1.800 millones de euros, 1.801 millones de euros. Esto supone que, como decíamos, creció un 3,58%. Exacto. Y dentro de esa producción hay que decir que el bolso sigue siendo la gran estrella, acapara la mitad de lo que se produce. Por encima del 50%, efectivamente. Y de lo que se exporta también. Efectivamente. Así que podemos decir que, sin duda, el bolso también está siendo uno de los elementos que nos está ayudando a afrontar la crisis, ¿no?, al sector de la piel. Fundamentalmente. El peso del bolso del sector, pues eso, es por encima del 50%. Luego hay otra cosa muy importante también que muchas veces pues no se valora, pero es muy importante también el tema de la balanza de pago, la balanza comercial. Las exportaciones, aunque han aumentado un poquito, han aumentado proporcionalmente, nuestras exportaciones han aumentado más que las importaciones. Con lo cual, a nivel de economía global, pues es un dato importante a nivel nacional. Y por otro lado, pues bueno, pues supone también que realmente el consumo del producto exterior no es fuerte o no es tan fuerte. Hablando de exportaciones, entramos en ese capítulo, decíamos, un aumento del 20,60%. Esto es una cifra récord, si no me equivoco, porque he estado echando un vistazo a los informes de años anteriores, recordando cifras. Y bueno, pues había aumento del 17, del 12%, pero un 20,60 no recuerdo que haya aumentado. Sí, esta ha sido una cifra récord. Que además, si haces cálculos también, pues verás que nuestras exportaciones están cercanas al 50% de la producción total. Ese es el dato además que iba a subrayar, ¿no? Porque son 841 millones del total de 1.800 millones producidos. O sea que casi la mitad de lo que se produce se va fuera. Exactamente. Claro, si estas cifras, el mercado interno estuviera en un momento de normalidad... Sí, serían espectaculares. Pues, claro, serían muy espectaculares. Hablando de los países que nos compran más, podemos decir que a los que exportamos más, bueno, Francia sigue siendo el gran protagonista, muy por encima del resto, ¿verdad? Y además aumentando. Sí, decía que además aumentando con respecto a años anteriores. Efectivamente, ha aumentado. Estamos hablando de 269 millones de euros que se exportan hasta Francia. Le sigue Italia y Portugal, que también son países donde crecieron las exportaciones. Efectivamente. Hombre, yo te diría que el tema de Francia, ahí lo que se está reflejando es un poco también la recuperación de Ubrique de lo que es la fabricación para de producto para marca extranjera, que es donde está ese aumento fundamentalmente. Y bueno, luego también está la recuperación de Portugal. Y hombre, es muy importante también, o muy significativo, que resulte que uno de nuestros principales compradores sea también uno de nuestros principales competidores, que es Italia, ¿no? Exactamente. Además, en cuanto a mayores crecimientos con respecto al año anterior, ¿a qué países se vendió o el crecimiento fue mayor en cuanto a ventas? Pues está Austria, Rumanía, Alemania, Japón y China. Y bueno, pues tan solo hay algún caso en el que haya descendido la exportación a algún país, pero en general, como decimos, ha aumentado en casi todos. Ahora mismo es que no tengo aquí delante las cifras, el cuadro que tienes tú, pero creo recordar que son dos exclusivamente los que han disminuido, y cifras muy, parece que uno era México, creo recordar. Sí, solo en Países Bajos, Reino Unido y México. Eso es. Pero de todas formas, como decimos, el cuadro general de lo que son estos datos representa o refleja, ¿no?, que sin duda las exportaciones, y esto hay que agradecerlo, ¿no?, el que el sector haya sabido, ¿no?, buscar otro mercado, digo, que está sosteniendo al sector de la piel, ¿no?, durante estos años. Efectivamente, nosotros desde la asociación estamos apoyando muchísimo y ayudando a las empresas y orientándolas para que comiencen con el tema de la exportación, porque todavía es un tema que a algún empresario le asusta o le complica, pero realmente la exportación hoy no presenta grandes dificultades. Y hombre, yo creo que cualquier empresa que quiera subsistir tiene que pasar por tener una parte de su producción para la exportación. Bueno, pues es sin duda uno de los grandes factores. Otro, el hecho de que, en esto está claro que la crisis no afecta a los ricos y que, por tanto, la producción de alta gama, pues es uno de los elementos también importantísimo. Y además, que nos beneficia a todos en el sentido en el que vaya dejando márgenes de beneficio a la actividad, ¿no? Y en ese sentido, cabe decir que cada vez los productos que se realizan son de más calidad, dirigidos a la alta gama, y la baja gama ya prácticamente es ínfimo el porcentaje de lo que se produce, ¿no? Es ínfimo. Lo que se consume de gama baja es lo que se importa, que es, material de gama baja y que realmente en España esa fabricación ha desaparecido. Ya lleva muchos años, desde hace 15 o 20 años, ha ido disminuyendo y las empresas se han ido más a una producción de gama media, media alta, y las de media, media alta se han ido al lujo. La gama media, que representa, según estos datos, ¿no?, el 37,5%, la gama alta el 40,5% y el lujo el 21,5%. Así que entre la gama alta y el lujo acaparan el 60% de la producción. Exactamente. Hay que decir que también el sector, es cierto que está sabiendo buscar nuevos productos enfocados a nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no?, a productos de nuevas tecnologías. Decíamos que el bolso es el gran protagonista, después está la pequeña marroquinería, pero cada vez hay más variedad también, ¿no?, de producción para el sector. Sí, hombre, yo hay dos cosas que destacaría también a nivel global. Una es que en España carecíamos de diseñadores y hoy hay una eclosión importante de diseñadores. Tenemos jóvenes diseñadores muy capacitados, muy preparados, y que en el futuro yo creo que van a dar frutos importantes para el sector. Y luego, por otro lado, Y luego, por otro lado, pues bueno, también tenemos una materia prima de primer orden y eso también pues revaloriza mucho el producto, ¿no? Hablando de las empresas, hay que decir que hubo un aumento incluso de empresas ubicadas en nuestro país dedicadas a la marroquinería, casi un 1%, un 0,81% de empresas, de crecimiento en cuanto a número de empresas, que esto también siempre es positivo. Efectivamente, el tipo de empresa que está en este momento naciendo es una empresa más bien pequeña, con un peso importante del diseño, y son empresitas que, aunque sean pequeñas, van teniendo su nicho de mercado tanto interna como internacionalmente. En el mercado internacional es curioso porque empresas de estas pequeñas están teniendo unos resultados muy buenos. También porque son productos muy especiales, muy de lujo y muy yo diría que casi son objetos muy personales que la gente valora por eso, porque son tiradas muy cortas, pero que tienen un valor añadido importante. De hecho, muchas de esas empresas están enfocando su producción al exterior. Exacto. Exacto. Hay que decir que otro factor importantísimo, ¿no? En cuanto al empleo, registrado el pasado año, tanto el directo como el indirecto creció, otro dato importantísimo, ojalá que fuera muchísimo más, pero estamos hablando de un aumento del 0,60% en el empleo directo que se creó y 0,22% en el indirecto, ¿verdad? Efectivamente, yo, hombre, ahí te diría que el tema de la creación de empleo, fundamentalmente, yo diría que es un tema acorde con los niveles salariales. Con la crisis han bajado los salarios, nos hemos vuelto más competitivos y bueno, pues hoy las empresas tienen más facilidad para contratar a los trabajadores que tenían antes y eso en los costos pues está influyendo positivamente y está influyendo positivamente también en el volumen de empleo. Lo que pasa es que imagino que a nivel empresarial tendréis claro que tampoco se puede exportar el modelo chino, en cuanto a bajos costes. No, mano de obra especializada y... Efectivamente, efectivamente. Pero el tema, hombre, yo diría que más bien cuando estamos hablando de este tipo de cosas estamos hablando de lo que era antes la figura del aprendiz, ¿no? Pues ese chaval joven o mujer joven que empieza a trabajar en un taller y que no tiene una gran experiencia, pero que al margen de su salario y de su trabajo también lo que está adquiriendo es un aprendizaje que donde mejor se da y donde mejor se encuentra es en la empresa. Ese es un factor decisivo, imagino que lo tenéis también en cuenta, de cara al futuro, ¿no? La mano de obra, esa especialización, porque la calidad de los productos al final depende de que se cuide esa mano de obra, ¿no? Sin lugar a dudas, si la mano de obra no es muy buena y muy experta, el producto final va a sufrir esas carencias. Bueno, pues ya decimos, son datos que se refieren al año 2014, o sea, los últimos datos oficiales con los que se cuenta. Todavía estamos a mitad de año, así que habrá que esperar, por supuesto, para contar cómo marcha este 2015. Pero con respecto al 2014, por tanto, el balance en general que hacéis de ASEFMA, me imagino que muy positivo. Evidentemente, tampoco se trata de sacar pecho o de lanzar la campana al vuelo, pero está claro que el sector, en comparación con otros, lo está afrontando muy bien, ¿no? Claro, tenemos que ser prudentes porque hoy todo está demasiado sensibilizado, pero, hombre, la realidad es que tenemos un producto, o sea, el producto que se fabrica en España tiene un prestigio, tiene una calidad de muy alto nivel, de altísimo nivel, que nos permite, pues eso, competir y ser números unos en muchos mercados con esas calidades, ¿no? Y echando la vista no ya atrás, como decimos, esto con respecto al 2014, sino mirando al presente y al futuro más próximo, ¿cuáles son las perspectivas por las noticias que os van llegando? Pues mira, yo las perspectivas que tenemos para este año es que van a ser un poquito mejores que las del año del 2014. Por lo que se ve en este momento. Insisto que la asignatura pendiente es que despierte la demanda interna y vamos, si en el 2015 consiguiéramos que esa demanda interna, que parece ser que va subiendo, nosotros por los informes que tenemos de las asociaciones de comercio, es que va subiendo esa demanda, pero si esa en el 2015 se consiguiera que la demanda empezara a moverse, la demanda interna, las cifras para el año que viene serían bastante mejores. Uh-huh. Y teniendo en cuenta, ¿no?, las ASEFMA como colectivo que agrupa, ya decimos, a las empresas a nivel nacional, os voy a preguntar desde aquí desde Ubrique, ¿qué noticias os llegan hasta Madrid del sector aquí en nuestra localidad? No sé si desde sí. Fuera, ¿cómo veis la evolución aquí en nuestra población? Hombre, las noticias que nosotros tenemos, yo estoy muy conectado con Ubrique permanentemente, porque además las empresas de Ubrique están asociadas en ASEFMA. Yo creo que la recuperación que está teniendo de producción es muy importante. Creo también que las marcas, que las empresas que han estado apostando por la marca, también están yendo a mejor. Y, hombre, yo creo que el futuro de Ubrique, de momento, es un futuro pues muy esperanzador. Yo confío en que las cosas sigan yendo bien y que en el momento en que la economía, de verdad, pues los efectos de la superación de la crisis lleven al consumidor y al ciudadano, pues eso volverá a traernos años de bonanza. Pues ojalá que sea así. Desde luego, los datos que están sobre la mesa, los que hemos analizado con respecto al 2014, son muy positivos, como decíamos, y esos datos que son a nivel nacional, bueno, pues hay que tener en cuenta el peso específico tan importante que tiene Ubrique en esos datos, y que agrupa... Efectivamente. Nosotros desde la asociación estamos trabajando en un proyecto que es el proyecto MN Moda España. Para ello hemos hecho una confederación donde nos hemos unido los subsectores de la moda y ahora en septiembre arrancamos una campaña que es el de etiquetado MN Moda España, que son unas etiquetas que emite la confederación, que nos fabrica la fábrica de moneda y timbre con 6 registros antiviolabilidad de las etiquetas y anticopia, y que podrán etiquetar todos sus artículos las empresas que tengan su producto fabricado en España o diseñado en España. Son dos líneas de etiquetas. Una será fabricado en España, hecho en España, y la otra será diseñado en España. La campaña oficialmente se lanza a partir del 15 de septiembre, que ya estarán las etiquetas disponibles para las empresas, y además en el contrato que se ha hecho con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el precio de las etiquetas pues será un precio muy por debajo de lo que incluso algunos fabricantes están pagando por sus propias etiquetas, por el volumen, claro, de producción que se está abordando. Es una incorporación de ASEFMA que comentamos, ¿no?, en su momento, además, sí, a ese proyecto de la recién creada Confederación de Empresas de la Moda de España, ¿no? Exacto. ASEFMA fue una de las promotoras fundadoras junto a Confedecon y la Asociación Española de Géneros de Punto. Luego se han incorporado a Cotex, se ha incorporado a ACME, está incorporándose FICE, y bueno, pues ya tenemos un montón de asociaciones que están queriendo incorporarse en la Confederación, y que, hombre, nosotros estamos muy satisfechos porque el sector de la moda global es un sector importantísimo en España, y fuera los productos de moda española cada día tienen más valor, que es lo que se pretende con las etiquetas, el añadir valor al producto final, y que además tenemos una... ahora venía oyendo en la radio, que vengo de una reunión, venía oyendo en la radio que se calcula que habrá 87 millones de turistas compradores al final de este ejercicio. Y esa gente, cuando viene aquí a España, lo que quiere es producto español. Así que importante esa etiqueta identificativa de lo que es la moda de España. Exactamente. También del sector de la piel. No sé si tenéis noticia de que vayan a ser muchas las empresas ubriqueñas que se vayan a... Pues mira, te explico un poco. El tema ha sido complicado porque sacar un proyecto de esta envergadura teniendo que presentarlo, discutirlo y sacarlo para adelante con distintas asociaciones y con distintos subsectores dentro de la moda, pues ha tenido muchas dificultades, pero realmente ya nos está dando unos frutos y unas capacidades muy grandes, y eso va a ir en beneficio de todo el producto español de moda. Así que en principio habrá empresas ubriqueñas que también lo utilicen, ¿no? Sí, estoy convencido. Lo que pasa es que nosotros queremos el tema de Ubrique presentarlo en la segunda quincena de septiembre, que vamos a hacer un acto allí de presentación. Y por supuesto, Ubrique es una zona muy señalada donde el producto debe ir etiquetado con esa etiqueta. Pues además, etiqueta de prestigio, de identificación de moda española, y por tanto, y con la garantía de la Confederación, no, claro. No es una etiqueta propia. Pues todo lo que sirva para sumar, importantísimo desde luego. Y bueno, pues una iniciativa que por tanto nos anticipaba Fernando Gutiérrez con respecto a esa presentación que va a tener lugar ya en la segunda quincena del mes de septiembre, también aquí en nuestra localidad. Nosotros que nos vamos a quedar en este punto agradeciendo de verdad al secretario general de ASEPMA que nos haya acompañado durante estos minutos. Además tenemos constancia de que lo tenía complicado para poder contar con un hueco dentro de la agenda de hoy, pero ha querido acompañarnos y, como decimos, analizar junto a nosotros lo que son los datos del 2014 en referencia al sector de la piel a nivel nacional, afortunadamente con esas buenas noticias. Más de un 20% en incremento de exportaciones, más de un 3%, 3,58% en cuanto a la producción nacional del sector de la piel en 2014. Con esos datos positivos nos vamos a quedar agradeciéndole, como decimos, Fernando, que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias a vosotros y me tenéis a vuestra disposición para cualquier cosa que pueda ir en beneficio de nuestro queridísimo sector de la marroquinería. Pues seguiremos, por supuesto, hablando en más ocasiones. Muchas gracias. A vosotros, un saludo.